Pásame la juca, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Pásame la juca, por lo norte con todo estamos fríos. Te mago con no dicen ni pío. Hoy anda Rulay, la romana prendía mejor que Dubai. Tú eres una bandida, tú te la traes. Si le digo que llegue, le cae. Ojalá y que esta noche tú seas mi mai. Tío en nubita para el bate. Si quiero la movie, la dejo en replay. Hoy andas con el bobo, que no brega ni dispara. Pero todos los Diego en PR vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, Es tuya la juca o tú eres juquero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante el este tigre, Regimilo. Pásame la juca, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Pásame la juca, por lo norte con todo estamos frío. Te mago con no dice ni pío. Pásame la juca, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Pásame la juca, por lo norte con todo estamos frío. Te mago con no dice ni pío. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe. Y es que la calle bota fuego, fuego. Que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demagogos me lo quite de la vera. Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los jefes, llegan los jefes, llegan los jefes. Ya, ya. Llegan los jefes. Llegan los jefes, ya. Que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta. La calle está en fuego, que yo no te queme. Todos quieren ser yo, quieren mi ADN. Ya yo soy leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si el plato se quedan como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendida, traigo en la botella. Pida más, que con esa no me da. Qué puta felicidad, hoy a todas se le da. Ey. Toca ya o no damos detalles. Tú eres un demaca, que Kiko. Y es que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Y es que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Yao, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar 5 dembow en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el alfa, el jefe, la planta, la bestia, te pega.